Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tai está súper pensativa, pero ya le vamos a preguntar por qué. Sábado 14 de noviembre, hemos pasado un viernes 13, muchas películas se dan por el viernes 13, pero bueno, estamos aquí, no nos ha pasado nada, estamos sanos, con mucha vida, con mucha salud, para llenarles el alma y el corazón de buena vibra, de noticias muy importantes. Y de salud también, por supuesto, porque les queremos a salvo, les queremos bien. Así que bueno, les vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros. Soy Ed Muñoz y comienzo con Tai. ¿Cómo estás, Tai? ¿Por qué estás tan pensativa en este sábado? Todavía es de mañana. ¿Qué pasó? Hola, chiquitos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Todo muy bien, no te preocupes. Era un momento de reflexión. ¿Y en qué reflexionaste? Se puede saber, nos puedes contar, nos podemos entender. No, son temas privados, perdón. Ahí la mente y todas sus múltiples voces no pueden revelar lo que han estado platicando. Eres como la película entonces Fragmentado, que tiene 24 personalidades, así que es bastante peligrosa, Tai. No, yo de tener unas 7, pero no son peligrosas. Bueno, ¿no son peligrosas? ¿Segura? No, pero no importa. No les va a pasar nada. Ya nos dejó con la duda, Jeff. ¿Qué dices tú? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, Edu. Buenos días, Tai. Estamos aquí ya en un nuevo programa de Plan Ideal. Un gustazo estar aquí acompañándoles en este sábado nuevamente con la mejor música, la mejor información, también el cuidado de tu salud. Y bueno, se vienen sorpresas en esta mañana en Plan Ideal. Sábado en noticias súper frescas y de canciones que a ustedes les encanta y que nos han estado pidiendo a través de redes sociales. Así que bueno, comencemos dándole gracias también a nuestros auspiciantes de este programa. Llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marleo García. Si es que tu casa tenga un estilo diferente, así como ya tiene ese estilo diferente el departamento de Tai, ya nos va a dar un tour por el departamento, así que no se preocupen, más adelante, pues ella adquirió todos sus productos en Creaciones Marleo Hogar, como juegos de baño, cortinas, sábanas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Y si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp que aquí lo tenemos, 09-98-42-49-53. Lo repetimos nuevamente, 09-98-42-49-53. Señora Marle, también puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón, así como nos encanta deleitarnos en este fin de semana. Por supuesto, almejas, conchas, todo tipo de pescado, albacora, sol, no sol solecito, sino sol del pescado, por supuesto, y también los deliciosos cangrejos. Qué rico, Tai nos va a invitar a una estupenda cangrejada de aquí, gracias a Mariscos Don Jorge. Ajá, venga, lleve, caserita, los productos más frescos del mar, todo tipo de pescado, además, camarón, almejas. Tai, te estamos perdiendo. ¿Dónde te metiste? Te metiste al túnel. ¿Por qué? Regresa. Ya volví. Ahí, ahí te escuchamos. ¿Qué productos nomás nos tienen Mariscos Don Jorge? Todos los productos frescos del mar, todo tipo de pescado, además camarón, almejas, pinos. Y todo esto, ¿no?, para las, ¿sí?, parroquias de Cumbayat. Ahí sí, sí, le escuchamos. Un poquito se nos fue la palabra langostinos, por ahí se nos quieren escapar los langostinos en este sábado. Es que no están muertos, Jeff. Yo no sé cómo Tai quiere invitarnos a unos ricos cangrejos y langostinos si aún no los ha matado. Pero bueno, todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yarupí, Checa y El Quinche, es decir, todo el valle. Contáctate al 09-90-40-40-62 con Jorge Muñoz para hacer tu pedido, así como Tai lo hizo. Tai, primero hay que matar a los langostinos y a los cangrejos para que después nos invites. Tierra de flores también. Creo que primero... Ya, primero hay que comprar, luego hay que cocinarlos y luego nos invitas a comer, ¿ya? Muy bien, okay. Tierra de flores. ¿Deseas hacer de un día normal una ocasión espectacular? Por ejemplo, el día de ayer Tai estuvo ya en su finalización del MBA, así que pues bueno, Tierra de Flores también le ha ido a dejar ese chocolate que se acaba de comer Tai en este momento y que no quisimos verlo, pero ya les dijimos, ¿no era chocolate? No. No, pues bueno, no importa, eso también fue cortesía de Tierra de Flores, así que pues bueno, ¿A dónde les mandamos, Tai? Tenemos el lugar indicado, Tierra de Flores, donde encontrarás arreglos florales, arreglos frutales y unas hermosas cajas decoradas con deliciosos manjares. Así que te invitamos a visitar su página web www.tierradeflorespito.com. Escribir también a su WhatsApp 09-84-06-04-63. O también puedes dirigirte a sus redes sociales como Tierra de Flores Quito, @Tierra de Flores Quito, para encontrarlo más fácilmente. Y si eso les parece poco, cuando llamen o envíen ustedes un WhatsApp, pues mencionen que escucharon este anuncio aquí en Plan Ideal y pues les van a brindar una excelente promoción. Ya es hora de que te ganes a esa chica que tanto le estuviste escribiendo en cuarentena. O a ese chico también, ¿no es cierto, Tai? Para todos los gustos debe haber. Hay para todos, pero yo sé que al chico que a mí me gusta tiene una dieta más sana. Y también sé que hay mucha gente súper cansado y cansada de que los precios de los alimentos sean muy caros. Pero les tenemos una solución. Allí Sano es lo que tú necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir, una deliciosa infusión. ¡Qué rico! Los encuentras en redes sociales como @allí.sano y puedes realizar tu pedido al 09-63-52-97-17, 09-63-52-97-17, y si mencionas que también escuchaste este anuncio aquí en Plan Ideal, 2x1 este fin de semana. Tai, vamos, ¿qué más? ¿Dónde, en qué www nos pueden encontrar a nosotros Plan Ideal S.A.? A ver... Nos pueden seguir a través del dial 940 en amplitud modulada o en nuestra página web www.radiocce.com. Ingresan a programación y justo ahí está la pestaña de Sábado Juvenil. De 11 a 12 se encuentra nuestro micrositio de Plan Ideal, donde se divertirán escuchando todos nuestros programas. Y como no podía faltar, también pueden descargarse nuestra app para iOS y para Android, como Radio CCE 940. Y nos pueden ver también en línea a través de la fanpage y de Plan Ideal en Facebook. Y también pueden visitar nuestra cuenta de Instagram, @Plan Ideal S. @planidealz, también nuestro contacto directo a través del WhatsApp 0939-526463. Hey, no es COVID, tranquilos, no se preocupen. Así que está ahí. Bueno, mire, diga. Atrás, Satanás. Sí, sí, sí, creo que alguien se acordó por ahí en este preciso momento, así que, por favor. Gaby, no, vamos, a ver, vamos, ¿qué hemos preparado? Bueno, vamos, a ver, Jeff, ¿qué hemos preparado para este día? En cuidados y mimos, porque nos interesa el cuidado de tu salud, te presentamos los principales beneficios de consumir ajos en tu alimentación diaria. Ajo, ajo, ajo. Lo voy a pensar. ¿Por qué? Ya te vas a dar cuenta, Tai, así como nuestros seguidores están ahorita en la fanpage diciendo ajo, bueno para nuestra salud, no te preocupes. Soy vampiro, ese es el problema. Híjole, una vampireza especialmente en la noche. Además, en nuestro segmento Geeks y Más te tenemos noticias fabulosas sobre La Bruja Escarlata y Visión. Ya tienen fecha de estreno en el servicio de Disney Plus, que aterriza el 17 de noviembre para toda Latinoamérica. Chan, chan, chan, chan. ¿Qué más? Además, ¿les gustan las películas de Lego? Adivinen quién será parte del Lego Star Wars especial de Navidad. No te despegues de nuestra señal, que en este momentito te lo vamos a contar. Así que preparados, chicos y chicas, arrancamos con las locuras, buena música y la mejor compañía. ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Exactamente, no los escucho. Vamos otra vez. ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Vamos, ahí estamos, con la mejor compañía, con la buena música, al ritmo de Ingrid Carranza con su tema Nos Enamoramos Así. ¡Vamos! Carranza, con esta canción, Taiki, ¿cómo se titula? Dime al oído, dime al oído. Te lo voy a decir muy despacito, Nos Enamoramos Así. Nos Enamoramos Así de ustedes, muchas gracias por estar aquí en nuestra compañía, Ingrid Carranza, Made in Ecuador, desde New York para todo el mundo, desde la ciudad que nunca duerme, que algún momento Tai nos va a tener que invitar, Jeff. Eso ya está sentenciado y declarado. Lo voy a pensar. No, es que ya estás aquí comprometida, pero bueno, vamos a dejarles con un cachito más de esta canción mientras yo le convenzo a Tai. Movimiento y sin dudarlo me dije ahora cuando te robé un besito, mírame, no soy un santo. Suavecito te besé esa noche, pegadito baby sin reproche, de a poquito se me fue esa noche, la noche que yo supe que tú eras para mí. No pensaba enamorarme así. No no pensaba enamorarme así, nos dice Ingrid Carranza. Jeff, ¿les podemos recomendar o no que visiten nuestra cuenta en Facebook para escuchar y disfrutar de una estupenda entrevista que tuvimos con Ingrid hace 2 semanitas? Claro que sí, pueden ahí visitar en Facebook, @planidealec, ahí pueden buscar en los videos, en los recientes, que está la entrevista con Ingrid Carranza. Una tremenda entrevista. Les aseguramos desde ya que se la van a pasar genial. Y esta canción, Nos Enamoramos Así, cuenta con un videoclip que también ustedes pueden ir y visitar en las redes y en las plataformas digitales que ustedes deseen. Spotify, iTunes, Deezer, Apple Music. También tenemos Claro Música, por supuesto, YouTube Music y el videoclip oficial. Y también para subir a sus historias en Instagram, también está como sus reels. No se olviden, Nos Enamoramos Así, de Ingrid Carranza. Y ahora, pues llegó el momento que Tai tanto estaba esperando. Y es que el ajo es mucho más, Tai, que solamente un condimento. No, no, no, es muchísimo más. ¿Pero por qué haces esas muecas, Tai? Porque soy vampiro. Tai, ¿te has imaginado si alguien te besa y huele a ajo? El olor no me molesta mucho el sabor del ajo. De hecho, el olor del ajo es muy rico, pero el sabor no me gusta. ¿Y a qué sabe el ajo? ¿A ajo? ¿Sabes lo que a mí me ha pasado? Me he comido un ajo pensando que era un tostado. Ajá, siempre, a todos nos pasa. Dios, es lo peor del mundo. Pero saben, el ajo es un espanta enfermedades cargado de propiedades nutritivas y beneficios para la salud. Los compuestos sulfíricos y sus múltiples fitonutrientes le dieron esta fama. De ahí que lo de colgar ristras de ajos o los... ¿cómo se llaman cuando está todo el ajito? Cabeza. La cabeza de ajo. Gracias, Tai. Se nota que haces mercado. Muy bien. No solo se hacía para espantar a los vampiros, sino porque ya en la antigua Grecia, Hipócrates, padre de la medicina moderna, lo utilizaba para tratar distintas enfermedades. Su consumo habitual puede ayudar a hacer mejor la digestión y absorber mejor los nutrientes de los alimentos. Y también optimiza las funciones del páncreas y del hígado. Así que vamos a contarles todo sobre el ajo en nuestro segmento de cuidados y mimos para ti. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. Tai, ¿qué has preparado sobre el ajo? ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué contexto nos vas a dar sobre el ajo? El ajo, chicos, posee un valor nutritivo y contiene... ¿Ahora me escuchas? Dime que sí, ahora dime que sí, porque quiero contarte algo del ajo. Muy bien. Sí. Oye, Tai, ¿sabes qué? Debemos quejarnos con el servicio de internet que tienes. No vamos a decir la marca, pero... terrible, ¿ah? ¿Qué pasa? Es el peor. Y es uno de los más caros, ¿ah? Sí, la verdad es que no sé qué pasa por mi casa, porque en mi otra casa sí tengo una señal excelente del mismo proveedor. ¿Es el mismo proveedor? Sí, es el mismo proveedor, es un plan más barato, pero funciona mucho mejor que acá, que donde estoy ahorita. Pero bueno, les voy a contar que el ajo posee un alto valor nutritivo y contiene muy pocas calorías. 28 gramos contienen apenas 42 calorías y muchísima vitamina C, vitamina B6 y manganeso. Tomar un diente de ajo en ayunas puede sonar a remedio de abuela, pero desde la Fundación Española del Corazón se recomienda incluir ajo en la dieta, no solo para reducir el colesterol malo y proteger nuestro corazón, sino como remedio depurativo, antiséptico y antibacteriano. Nos vamos con lo que les gusta saber a las personas. Vamos con los beneficios que tiene el ajo, porque uno se pone a pensar, ¿no?, en el ajo, ¿qué beneficios puede tener? Aliste ese cuadernito y ese espero para anotar todos estos beneficios que tenemos con el ajo. Mejora la circulación de la sangre. El ajo es rico en vitamina B, un compuesto esencial que reduce los niveles de homocisteína. Esta sustancia es la responsable de endurecer los vasos sanguíneos y de traernos múltiples problemas como trombosis o enfermedades de las arterias coronarias. Consumir un ajo en ayunas nos puede ayudar a combatir estos problemas. Bueno, para el hígado también el ajo. El ajo es sobre todo un excelente desintoxicante para nuestro organismo. Nos ayuda a depurar toxinas y a eliminar parásitos y a liberar del cuerpo metales pesados como el mercurio o restos de medicamentos que el hígado no lo puede hacer, no puede procesarlo. El ajo es también rico en vitaminas A, B y C y, por supuesto, muy adecuadas para estimular las funciones hepáticas. Otras de sus virtudes es la de desinflamar, de ahí que sea muy saludable consumir un ajo diario en caso de tener nuestro hígado graso. Tai, ¿te das cuenta? Además es buenísimo para resfriados y afecciones pulmonares. Si cada vez que coges un resfriado acabas con mucha mucosa, el ajo te viene muy bien porque descongestiona y es un buen antibiótico natural para tratar problemas pulmonares. Si sufres de sinusitis o estás pasando una época con mucha tos, puedes hacer baos o prepararte algún jarabe a base de ajo. Justamente es que también las medicinas naturales siempre contienen ahí un extracto de ajo cuando es un remedio para la tos, para la inflamación, para el dolor de garganta. Y miren ustedes, es medicina natural. Tenemos medicina natural que, y que realmente te ayuda. Uh-huh. Jeff, no sé, yo probé el ajo con miel y con un poco de trago, de puro, y también con el rábano. Y eso me daban cuando era pequeño para la tos. Claro que sí, es un gran remedio para todas estos malestares del cuerpo, de la garganta. Así que ya saben, si se sienten un poquito mal, ajo como remedio. Y también tenemos que el ajo reduce los niveles de colesterol, porque contiene alicina, que es una sustancia que cuida de nuestro sistema cardiovascular. Tanto es así que consumir cada día un diente de ajo natural puede reducir el colesterol malo en un 9%, según la Fundación Española del Corazón. ¿Se dan cuenta? Y además cuida nuestro aparato digestivo. No se trata de comerse una cabeza de ajos cada día. La clave está en el equilibrio. Si nos acostumbramos a tomar el ajo como un medicamento cada mañana, en pocos días notaremos sus beneficios. Las digestiones se realizan mucho mejor porque el ajo estimula los ácidos gástricos y los alimentos se digieren y absorben adecuadamente. Ese es el consejo que te podemos dar en esta mañana. Así que, pues bueno, vamos a consumir ajo. Tai. Bueno, si aún así te quedan dudas de los beneficios que te puede entregar el ajo, solo tienes que añadirlo a tu alimentación y disfrutar de las bondades. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir disfrutando de la buena música, esta vez en compañía de Paula Proaño y esta canción realmente hermosa que la pudimos disfrutar durante esta semana, chicos, con todos sus detalles. Se titula Otra Liga. ¿Cómo ves? El mundo da vueltas si tú ya no estás en mi vida. Ay, como decías, ahora te la pasas preguntando. ¿Quieres saber dónde y con quién ando? No sé por qué me estás buscando, pero si lo quieres saber, baby, me la paso rumbeando, viajando y mi dinero gastando. En VIP estamos brindando, porque tú no me estás superando. Me la paso rumbeando, viajando y mi dinero gastando. En VIP estamos brindando, botellas de mueva llegando. Ahora estoy en otra liga, y si tengo frío el Versace me abriga. Mejor busca otra que te persiga, yo ya tengo quien me da lo que le pida. Ahora estoy en otra liga, el baby que yo tengo en mí confía. Y todo lo que pasamos le agradezco en la vida. La única que sabe lo que pasó aquel día. Baby, me la paso rumbeando, viajando y mi dinero gastando. En VIP estamos brindando, porque tú no me estás superando. Me la paso rumbeando. Y ese precioso mensaje es el que nos da Paula Proaño, por supuesto. Las mujeres no son un objeto y nosotros debemos aprender a apreciarlas en el momento y en las circunstancias que entren a nuestra vida. Después, claro, no está bien la violencia de género. No obligues a alguien a que se quede a tu lado por miedo o por temor. Ese no es un cariño verdadero. ¿Sí o qué tal? No, no te quedes con ese, no te quedes con ese, por favor. Sí. Sí, sí, a veces se nos hace difícil, pero todos tenemos que aprender. Ahí vamos por el caminito de la vida. Así que, Jeff, ¿a dónde les invitamos en este momento a la gente si quieren disfrutar de una entrevista espectacular? Bueno, pueden visitar nuestra fanpage para que conozcan todos los detalles de la entrevista con Paula Proaño y su canción Otra Liga. Está fijada en la parte superior de nuestra página en Facebook, así que vamos a darle like, a compartir, a comentar para poder llegar a más personas. Vamos a disfrutar un cachito más Otra Liga. Paula Proaño, Made in Ecuador, la bandera tricolor sonando aquí fuertemente en Plan Ideal. Sullivan. Ahí estaba, Paula Proaño, Otra Liga, no se olviden de seguir solicitando sus temas favoritos a través de nuestro número de WhatsApp. Tai, ¿cuál es nuestro número de WhatsApp? Te voy a tomar la lección. A ver. Es el 09-39-52-6463. ¡Tatán! ¿Qué me gané? ¿Qué me gané? Te ganaste la siguiente la posibilidad de presentar la siguiente canción. Pero sin antes recordarles que estamos escuchando a Paula Proaño con su canción Otra Liga, ¿no es cierto, Tai? Está bien. Si quieres que presente la siguiente canción, ¿la presento ahorita? ¿Ya de una así? Sí, ya está cargada. A ver, dame un segundito. A ver, continuemos con más música. Es hora de un buen momento para presentarles la última producción musical. Está calientita. Esto es de Pablo Jara y se titula Tu Desierto. Voy a calmar la sed que tienes con mis besos. Voy a cruzar mis manos abiertas, rozando muy lento tu espalda. Y te susurraré despacito al oído que muero de ganas. Y me resbalaré por la curva que llega hasta tu cintura. Jugaré con tu boca la vez que a la cuenta des más mis ojos. Se tapen los oídos, porque hoy habrá ruido. Hoy estoy sediento y ya sé que es prohibido. Pero beberé de la sal que tu cuerpo me atrapa y baila sobre mí y en tus muslos me salvas. Y volar junto a tus alas con todas tus canas. Cubierto de tu piel somos uno en la cama. Baby, apaga la luz, ya veremos qué pasa mañana. Por hoy dame más, baja ya la persiana. Y me desplazaré por la curva que dibuja tu cintura, nos dice Pablo Jara en Tu Desierto. Les tengo un dato, chicos, el videoclip oficial que podemos disfrutar en el canal de YouTube de Pablo Jara fue grabado en el desierto de Palmira. Así que usted... Diga, Tai, ¿qué iba a decir? Digo que qué chévere, qué bonito lugar. Y me encanta esta canción, no sé, tiene ese sentimiento, ese cariño impregnado en cada una de las palabras que están reflejadas en esta canción, Jeff. Claro que sí, es un mensaje bastante profundo, hay una musiquita también un poquito parecida al estilo de por ahí de Pablo Alborán, de un poquito ese toquecito a lo Manuel Medrano, y es un gran artista nacional. Vamos a escucharla. Un cachito más, no se olviden de seguir solicitando todos sus éxitos a través de nuestra línea de WhatsApp. Estás escuchando Plan Ideal. Pues de todos los lugares en el mundo en los que quisiera perderme, elijo uno, y ese eres tú, desierto, desierto. Suave que tu cuerpo me provoca y despacito que tu ropa te la visto con mi boca. Tengo sed y tú estás loca y esta noche ya nos toca terminar con las ganas que tenemos de probar. Préstame el oído y yo te cambio. Mientras tu cadera está bailando, mis manos tu cuerpo están tocando. Yo siento que ya estamos delirando. Que se tapen los oídos porque hoy habrá ruido. Hoy estoy sediento y yo sé que es prohibido. Pero beberé de la sal, ya tu cuerpo me atrapa y baila sobre mí. En tus muslos me salvas. Y volar junto a tus alas con y de todos los lugares que elijo perderme, pues te elijo a ti. Y tu desierto. Pablo Jara, por supuesto, una muy linda canción. Tai, invitemos a la gente que siga solicitando esta canción a más no poder a través de nuestro WhatsApp. Tienen que marcar ahí Pablo Alborán, chicos, pongan la canción de Pablo Alborán, tu desierto. Así Pablo que... Jara, tu desierto, no te olvides. ¡Qué pilas! Y lo repetí 3 veces. Perdóname, es que me quedé pensando en lo que dijo Jeff. ¡Perdóname! Pídele disculpas a Pablo Jara, pídele disculpas. Olvidemos todo lo que dije antes y empecemos otra vez. Chicos, por nuestro WhatsApp van a pedir Pablo Jara, tu desierto. Por favor, no se olviden de pedir la canción. Pablo Jara. Ya lo repuse. No, eso no se preocupe. Tai, además... Tú quedaste en comprar uno de los poemarios de Pablo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ya queremos verlo. Ya lo van a ver. Prontito lo van a ver. No se preocupen. Pues si ustedes también desean tener el poemario de Pablo Jara, pues le pueden escribir a redes sociales. Siempre está activado. Él mismo maneja sus redes sociales. Así que pueden adquirir el poemario. Y una de esas letras de esos poemas es tu desierto. Así que bueno... Es momento para irnos con el espacio promocional de Radio CC. Escuchemos solamente un cachito más de Tu Desierto, de Pablo Jara, para ti. Y cuando llegue al centro lo voy a comer. Que se tapen los oídos porque hoy habrá ruido. Hoy estoy sediento y yo sé que es prohibido. Pero beberé de la sal que a tu cuerpo me atrapa. Y baila sobre mí, en tus muslos me salvas. Y volar junto a tus alas. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si quieres escuchar la mejor música de ahora y la que nunca pasa de moda, te tenemos el mejor plan. Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM o en www.radiocce.com. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Estamos de vuelta en la segunda parte. Bienvenidos, bienvenidas. Qué placer enorme que se puedan quedar aquí. Qué lindo poder acompañarles en esta mañana, en este mediodía, acercándonos ya al almuerzo. ¿Qué están preparando? Nos encantaría saber qué están preparando. Vas a mandarles un saludito y un beso enorme a todas las personas que se han conectado. Un abrazo también a todos los chicos que han compartido el video. Gracias por estar aquí. El anterior sábado, Jeff, estaban pidiendo Niña de Mis Sueños, así que capaz y hoy les cantamos un cachito. ¿Te parece, Jeff? Para que escuchen Niña de Mis Sueños. Ahí vamos a conversar, vamos a dialogar en backstage a ver si les traemos ahí un pedacito. Entonces les mandamos un saludito a la gente que estuvo pendiente y que, claro, estaba solicitando Niña de Mis Sueños de Deep White la semana anterior y que hoy, por supuesto, tenemos a Jeff y ya les vamos a contar, ya vamos a ir maquinando ese segmento donde usted puede tener una serenata aquí en vivo y en directo. Solamente tendrá que escribirnos a nuestro WhatsApp y nosotros planificamos todo para que usted pueda tener esa cancioncita especial para esa personita especial. Les vamos a tener que contar. Si va a ser una canción, van a ser dos. ¿Cómo va a ser? Se los vamos a contar ya mismo. Así que qué bueno, de verdad que estén aquí. Y gracias de verdad por permitirnos acompañarles en esta mañana. Jeff, ¿cuál es nuestra primera parada de los sábados? Gracias a nuestros auspiciantes. Bueno, queremos recordarles que han llegado las buenas recomendaciones. Si desean que su casa tenga un estilo diferente, que se vea así súper chévere, que esté ahí de acorde a lo que usted desea, Creaciones Marley Hogar es mi primera parada. Así que pueden visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Ahí pueden encontrar todo lo que ustedes necesitan para el cuidado y para el estilo de mejoramiento de su hogar. Tai ya adquirió todos los implementos para su departamento. Está preciosísimo. Sillones combinan con cortinas y las cortinas combinan también con los accesorios del baño. Así que Tai, excelente parada, Creaciones Marley Hogar, ¿no es cierto? Me encanta. Pronto les estaremos mostrando, tal vez, un poquito más sobre Creaciones Marley Hogar. Pero como ya es fin de semana, ¿qué les vamos a proponer, Edu? También es la oportunidad indicada de preparar algo fuera de lo común, de lo que de lunes a viernes por falta de tiempo no lo podemos hacer. Y pues Mariscos Don Jorge tienen los productos más frescos del mar y es que además los cangrejos ya han vuelto, así que una excelente cangrejada. El anterior domingo yo compré, estuvieron riquísimos, pata gorda, así que ¡ñomi! Vamos a por una cangrejada deliciosa con Mariscos Don Jorge o también un excelente ceviche mixto. Queda espectacular. Pero, ¿qué más tenemos, Tai? Pero si tienes algo un poquito más especial este fin de semana, lo puedes celebrar con Tierra de Floresquito, con sus regalos florales y frutales que harán de ese día algo inolvidable. En Instagram y Facebook los encuentras como @tierradefloresquito. Y allí sano es lo necesitas si quieres una alimentación sana. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir, una deliciosa infusión. Ahí están todas las recomendaciones de este fin de semana, no se lo pueden perder. Todas las promociones, de verdad, 100% aseguradas. Ustedes llamen y digan que escucharon esto aquí en Plan Ideal y pues les van a ayudar con todo. Si desean de verdad tener una nueva decoración, quieren pintar la sala de su casa y las cortinas no combinan, pues vamos a Creación Marley Hogar. Algo fuera de lo común, Mariscos Don Jorge, un regalito espectacular, Tierra de Flores, Quito, y también, por supuesto, para mejorar nuestra salud y verse así de tucos como nosotros, pues vamos allí, punto sano. Les iba a contar algo, pero vamos a ver si Jeff mismo lo dice. Ha estado entrenando durísimo, Jeff, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero no en el gimnasio, llevando bastante peso. Vamos a ver si más adelante Jeff nos cuenta, pero mientras tanto, pues vamos a escuchar a los muchachos de Tres Dedos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,

se nos fue otra canción. Esa es Por Tu Culpa de Tres Dedos. Tai, por eso es que ando por las calles. Por Tu Culpa. Por Tu Culpa ando en las calles. Pero ahora sí escuchemos. Ruggero, Tres Dedos. Por eso estoy aquí, Tai. Despidan al productor. Siguiente ya nunca supe de ti. No, no, no hubo un acuerdo de planes para luego nada. Conversamos, fue pura inercia y sin pensar nos deslizamos. Fuimos al grano como si llegara el fin, si llegara el fin. No fue culpa de la cerveza todas las cosas que nos hicimos. Nadie esperaba una promesa y por eso nada prometimos. Yo te besé y tú me seguiste el paso, como quien tiene todas las razones para entregarte la vida en un rato y sin condiciones. Por eso estoy aquí. Esta canción se titula Por Eso Estoy Aquí. Este es nuestro día de suerte. Esta es la nueva oportunidad que tuviste de ponerte de pie, de abrir tus ojos, de disfrutar lo hermoso del mundo. Tai, por eso estamos aquí, nos dice Tres Dedos con Ruggero. Sí, qué bonita canción para llenarte de energía y buena vibra, como solamente lo puedes hacer con Plan Ideal. Ta-ta-ta-tan. Escuchemos un cachito más y regresamos. Un poquito, un poquito. De tus montañas y también de tus valles. Me tienes cantando y no sé si me calle. Así me tienes tú. Pienso que entre tú y yo quedan pendientes a resolver. Cuando estemos frente a frente otra vez, nos quitaremos las ganas. Quedan de aquella noche y no acaban por la mañana. Por eso estoy aquí, buscando repetir. Mientras me gasto tiempo pensando, pensando en ti. Tal vez mañana es mi día de suerte. Se me cumple el deseo de verte. Y si te agarro, te advierto, puede ser que ya no te suelte. Por eso estoy aquí. Mientras me gasto el tiempo pensando, pensando en ti. Tal vez mañana es mi día de suerte y se me cumple el deseo de verte. Y por eso te agarro y puede ser que no te suelte, no te vamos a dejar ir. Ruggero, más Tres Dedos. Por eso estoy aquí, una canción espectacular. Ustedes pueden ir y disfrutar del videoclip oficial en la cuenta de Tres Dedos en YouTube. Y por supuesto, seguirla solicitando a través de nuestro WhatsApp. Tai, ¿cuál es el número? Vamos a decir 09-39-52-64-63. A ver, repita, Tai. 09-39-52-64-63. Es que te quería tomar la lección, señorita. Y tú pensabas que no me la sabía, ¿no? No, no, no, no, no. Yo no dije eso. Solo quería darte la confianza, el chance de que nos digas cuál es el número de WhatsApp. Pero ahora es el momento de darle paso a uno de los mejores segmentos del programa, chicos, con lo que siempre se divierten, yo lo sé. Geeks y más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y más. Así es, Geeks y más, nuestro segmento de tecnología, no solamente tecnología, películas, series, todo lo que tú quieres saber, celulares, también videojuegos, pues no te preocupes, te vamos a contar todito, todito, todito, todito, todito. Tai, ¿qué nos has traído? ¿Qué nos has preparado para este día? Pues Pues, desde que fue anunciada la Bruja Escarlata y Visión, o WandaVision, que es como se conocerá esta nueva serie de Marvel a nivel internacional, el interés y curiosidad que ha despertado por ver qué tratará ha sido increíble. Ahora, por fin, ya tenemos la fecha exacta del estreno que se tendrá lugar en la plataforma de streaming de Disney. ¿Quieres saber cuándo sigue en nuestra sintonía? Sin duda alguna, es una de las series que más curiosidad nos ha generado para los miles de fans que somos de Marvel. Me incluyo dentro de ese grupo de fans de Marvel alrededor del mundo, y no es para menos. WandaVision o Bruja Escarlata y Visión nos tiene a todos intrigados por saber qué nos va a ofrecer, qué nos va a traer, qué novedades traerá esta serie. Tal vez un poquito encaminada al cómic, tal vez será una historia diferente. Entonces, ahí para contarles un poquito, pues tenemos a dos seres con superpoderes que de a buenas a primeras van a compartir una vida idílica que suenan a la clásica serie familiar que durante los 80 se hicieron tan populares. Estos dos personajes, Wanda, que es la Bruja Escarlata, y el personaje de Visión, que en los cómics, bueno, son esposos. Dentro del universo de Marvel, ellos eran novios. Justamente Visión murió en la película de Avengers Infinity War, entonces ahí nos van a traer qué pasó en esa historia de Visión. Lo tendremos pues con esta serie, que la traeremos igual para ustedes, las primeras impresiones, para que puedan disfrutarla. Pues bien, después de algún que otro sobresalto, ahora tenemos dos noticias nuevas referentes a esta propuesta. Ustedes están viendo el tráiler oficial en vivo a través de @planideales en Facebook. Y es que una es buena y otra no, aunque en esta ocasión no nos deja tan mal sabor de boca como en ocasiones pasadas nos había sucedido. Tai, ¿cuál es la mala noticia? Pues la mala noticia es que Bruja Escarlata y Visión se vuelven a retrasar. Disney había comentado que llegaría a fines de 2020, durante el mes de diciembre. Pero teniendo en cuenta que ya estábamos a 12 de noviembre, lo cierto es que muchos temíamos que volvería a retrasarse. Y así ha sido. ¡Tan, tan! La buena noticia es que en estas ocasiones solo es cuestión de semanas, y ahora sí que ya tenemos fecha oficial para el estreno. Será el próximo día 15 de enero del 2021. Ya no falta casi nada. Tenemos 2 mesecitos por delante. Así que hay que tener un poquito más de paciencia, dejar que acabe este 2020 que tan extraño nos ha resultado a todos, y cruzar los dedos para que junto al estreno de la serie comience una etapa mucho más positiva. A la pregunta de qué trata Bruja Escarlata y Visión, nadie aún tiene la respuesta, no la tenemos. Lo único que tenemos claro por la información compartida por la propia Disney es que esta será una serie donde Wanda Maximoff y Visión van a compartir una vida cotidiana e idealizada, hasta que empiezan a sospechar que no es oro todo lo que reluce. Ah, ya, vamos a ir viendo de a poquito, más o menos como el show de Truman, que después él comienza a despertar de esa realidad. Pues algo así podría plantearse, Tai, ¿no es cierto? ¿Eso significa que no sacarán a relucir sus superpoderes? Bueno, es de esperar que sí lo hagan, pero no sabemos cómo exactamente. Desde luego, parece que el tema humor estará bastante presente, por lo que no esperes de partida el dramatismo visto durante las películas del universo cinematográfico de Marvel, con momentos tan tensos como el combate con Ultron o cuando Thanos acaba con Visión y le arranca la gema. ¡Pam! Y es que justamente Marvel también tiene cierta libertad con esta serie de WandaVision, debido a que, bueno, en los cómics Wanda tiene este poder de crear realidades paralelas. Entonces, creo que estas realidades paralelas se van a ir reflejando en cada uno de los capítulos de la serie, porque al tener ella ese superpoder, pues puede imaginar un mundo perfecto, crear un mundo perfecto e imaginar que las personas están dentro de ese mundo. Entonces, ahí veremos cómo empieza la serie, cómo se va desarrollando y cómo va terminando. De todos modos, sea lo que sea, lo único cierto es que si te gusta todo lo relacionado a Marvel, ya puedes apuntar en tu calendario la fecha de este estreno, porque el día 15 de enero saldremos de dudas y conoceremos todos los detalles, todos los actores que acompañarán a Elizabeth Olsen y a Paul Bethany con Wanda y Visión. Ya falta poquito, semanas, solo semanas, contemos semanas, ya estamos a mediados de noviembre y pues para el 15 de enero tampoco es que falte mucho, pero mientras tanto, hasta que nos dejen sin palabras en esta nueva serie que plantea Disney, se va a abriendo el abanico también de series que va a mostrar Disney. Aterriza el 17 de noviembre, ya falta poco, martes 17 de noviembre, pues está aterrizando ya el servicio Disney Plus, y pues ya podemos ir adquiriendo para ser los primeros. Vamos a disfrutar de The Mandalorian, la segunda temporada, que ya les vamos a hablar un poquito de acerca de The Mandalorian. Así que, chicos, vamos a continuar después de esta hermosísima canción. Debes prepararte para el próximo 17 de noviembre. ¿Estás listo? ¿Estás listo, Edu, para este 17 de noviembre? Jeff, ¿tú estás listo? Yo sé que tú estás muy emocionado por esto. Yo lo sé, lo veo, lo siento. Por supuesto. Llega un nuevo especial de Navidad de Star Wars. En él, las minifiguras de Lego serán quienes den vida a los populares personajes de la saga espacial más conocida, siempre con permiso de Star Trek. Una historia donde incluso podremos ver a uno de los personajes de estrellas de la serie de Mandalorian. ¡Exacto! ¡Hablamos de Baby Yoda! Seguramente es uno de los personajes más queridos por la gente. The Lego Star Wars Holiday Special es el nuevo especial que Disney emitirá en su plataforma de streaming a partir del próximo 17 de noviembre. Así que una producción con la que los fans de las Guerras de las Galaxias van a disfrutar y donde parece que tampoco tendrán que temer por lo que ocurrió en aquel especial emitido hace muchos años, que según el criterio de los fans fue un auténtico desastre. Pero esperemos que este especial sea lo más increíble posible. En este nuevo especial, la historia partirá tras los sucesos de la saga Skywalker. Así será. Vamos a ver a Rey ya con el apellido Rey Skywalker. Así que eso es lo más importante. Además, quien inicia un viaje que la llevará por múltiples épocas de la historia de la franquicia. A través de cada uno de estos viajes podremos revivir momentos y peleas épicas que se han podido ver en algunos de los episodios que conforman toda la saga, todos los capítulos. Claro que sí, por algo va a llamar mucho la atención, es por la aparición de Baby Yoda, como lo dijo Tai, Baby Yoda, se viene el popular y querido personaje de la serie de The Mandalorian, segunda temporada. Ya está disponible la segunda temporada también, así que pues no será el único, también hará acto de presencia Mando de Mandalorian, por supuesto, Mando, pero sí el que más interés es capaz de despertar entre los fans de Star Wars en estos momentos va a ser Mando. Justamente aquí lo tenemos. Ahí está, miren, mira, Tai. Yo lo veo. Esperen un ratito, a ver, vamos a cambiar un segundito la escena para que lo puedan ver. A ver, Jeff, dame un segundito. Pero, sin embargo, los que nos están escuchando y no puedan verlo, tienen que ir a nuestras redes sociales porque Jeff les va a dejar ahí un instructivo de todos los personajes para que los conozcas si no los conoces y para que los disfrutes más si ya los conoces. A ver, Jeff, preséntenos a quién tienen en la mano. Bueno, lo que tengo aquí es, no es como tal Mando, sino es un mandaloriano, es justamente del mismo clan, la vestimenta es parecida. Bueno, se acaba de caer un brazo, está herido, la herida de batalla. Entonces aquí lo tenemos, uno de los mandalorianos, bastante parecido a Mando, ojalá ya pueda adquirirlo también, pero ahí, para que lo conozcan. ¡Excelente! Entonces, continuemos, Tai. Pues sí, junto a todo esto, aunque estará doblado al español si quieren y prefieren verla en la versión original, es importante que sepan que algunos de los actores que pondrán voz a los personajes de Lego serán Anthony Daniels como C-3PO, Billy Del Williams como Lando Calrissian, Matt Lander como Anakin Skywalker, Tom Kane como Yoda y Kim Jong-un, James Arnold Taylor como Obi-Wan Kenobi o Kelly Marie Tran como Rustico, entre otros. Ah, y una última cosa, si eres ya un fan habitual de las producciones de Lego, en esta propuesta también podrás esperar ese toque de humor que suelen impregnar en cada producción. Me acuerdo yo de la película de Batman de Lego, que fue un éxito total. A mí me encanta. Bueno, exactamente, es una gran película. Por aquí también tengo el muñequito de Lego Batman ahí para el apoyo visual. Y bueno, a ver, un segundito. A ver, Jeff lo está buscando. Vamos a cambiar la escena para que puedan ver a Lego más grande. A ver, Jeff. Dale chance para que busque. Claro que sí, no se preocupen, estamos en vivo y en directo, les queremos dar lo mejor de nosotros, y gracias a esta oportunidad, miren, tiene dos sets, si se pudieron dar cuenta, Jeff tiene dos sets, uno donde estaba la primera parte del programa, y se fue a buscar su otro lugarcito, su otro rincón, donde están todas estas figuras, para que ustedes también lo puedan ir conociendo. A Jeff le gusta mucho estas series. Mientras tanto, mientras Jeff alista el dibujito, Tai, ¿qué tal si vamos con la siguiente canción? Vamos con la siguiente canción. Les dejamos, por supuesto, con excelente música. Ahora suenan los chicos de Verde 70 con su canción Me Pierdo. Me pierdo. Me pierdo y no encuentro el regreso. Si todo cambia en un momento, habrá que seguir y avanzar. Lo pienso. La vida me parece un sueño, ambiguo como un sentimiento. Temprano tiene que ocurrir, va a suceder, todo el mundo va a conspirar porque esa situación pase tal como debe pasar. Y es que, Tai, del destino no podemos escaparnos. Pues ya nos vemos la siguiente semana con más sorpresas y, por supuesto, les vamos a tener un regalito para todos ustedes, para todos los románticos, para todos los enamorados y los que no también, los que quieren disfrutar un fin de semana hermosísimo con plan ideal, pues les vamos a tener una propuesta de un mini concierto aquí. Así que una serenata era. Así ¿ya? que... Está ahí en concierto. Bueno, yo no, porque se espantan, no les digas que voy a ser yo porque se espantan, así que yo no soy, pero los vamos a tener, un besito. No, pero Tai, de seguro tus aficionados, por ejemplo, Omarcito, estaría muy gustoso de que tú cantes, Omar de verdad estaría muy gustoso de que tú cantes. ¡Mua! Un besito para todos, ya lo vamos a pensar. Jeff, hasta el día miércoles entonces en otra entrevista más. Claro que sí, ahí estaremos pendientes al siguiente programa de Plan Ideal. Un gustazo estar aquí acompañando en otro sábado. Nos veremos el miércoles. Cuídense mucho, pasen de lo mejor. Disfruten también su estadía en casa. Disfruten cada momento y será hasta la próxima semana. Chau, chau. ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos el miércoles! Tú sabes que me dice ven, porque extrañas mi mirada que decía todo va a estar bien. Dile a todos lo que tu orgullo ahora siente, date modos y que no noten que mientes. Di que todo pasará y que te da igual. Oh, diles que no es cierto y que me extrañas un mundo. Dile